Hola a todos, saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de estos archivos de historia y de ciencia aquí en La Aldea Irreductible. En el podcast de hoy os invito a embarcaros en una nueva aventura, en una nueva expedición. Una expedición que en este caso va a ser un tanto especial. En estos episodios sonoros, que dentro de poco cumplirán 2 años, hemos viajado de la mano de los más grandes aventureros y científicos, pues desde las profundidades del mar hasta la cima del mundo. Hemos descubierto el abismo de la Fosa de las Marianas con la expedición Challenger e incluso llegamos hasta su fondo con Auguste Piccard. Viajamos alrededor del mundo con las expediciones científicas de Charles Darwin y de Alexander von Humboldt. Nos quedamos atrapados en el hielo con Shackleton y su expedición Endurance. Escalamos el Everest con Edmund Hillary y el Sherpa Norgay. E incluso pisamos por primera vez la Luna con el Apolo 11. Pero si os fijáis, ninguna de estas expediciones y aventuras científicas que han ido pasando por el podcast pues habían surgido desde España. Todas eran expediciones inglesas, americanas, alemanas. No habíamos viajado con ninguna expedición española hasta ahora. Porque hoy nos vamos a subir a 2 corbetas míticas, la Descubierta y la Atrevida, para rendir homenaje a la gran expedición científica de España, la expedición Malaspina. Un viaje con aspiraciones políticas, científicas, exploradoras, estratégicas, que sin embargo hasta no hace mucho tiempo se encontraba prácticamente en el olvido. El 30 de julio de 1789, 2 barcos españoles partían desde el puerto de Cádiz, comenzando así la aventura científica más grande en toda nuestra historia, más de 5 años navegando por todo el mundo, en una expedición que llegó a los confines de la Tierra, desde Argentina hasta Alaska, desde Acapulco a Filipinas, desde Nueva Zelanda y Australia hasta las Marianas, 62 meses surcando los 7 mares, en una expedición que hoy os invito a recordar y a descubrir aquí en La Aldea Irreductible. Comenzamos. Y en primer lugar nos vamos a situar un poco en la época, lo que los historiadores suelen llamar antecedentes históricos, un pequeño preámbulo que nos ayude a colocarnos y a conocer un poco mejor la etapa histórica en la que nos vamos a mover. Viajamos hoy al siglo XVIII, un siglo caracterizado en toda Europa por un decidido apoyo de los gobiernos a las actividades científicas y a las expediciones de exploración y descubrimiento. Un siglo en el que comienzan a asentarse las bases del método científico con la instauración de las primeras academias, museos de ciencia, jardines botánicos, los observatorios astronómicos. Nos encontramos en unas décadas en las que el pensamiento ilustrado ha traído además la publicación de grandes obras y los primeros grandes intentos de abarcar el conocimiento humano. Así, por ejemplo, surge en Francia, a mediados de este siglo XVIII, pues la gran enciclopedia de Diderot y d'Alembert, o la publicación de la Historia Natural General del Conde Buffon, o la primera edición de la clasificación de los seres vivos por parte de Linneo. A todo este movimiento científico y cultural tenemos que añadir también un cambio radical en el pensamiento político que también se refleja en obras fundamentales de la historia, como por ejemplo El espíritu de las leyes de Montesquieu. Como vemos, este siglo XVIII, este siglo ilustrado, representa una base muy importante en la ciencia y el conocimiento del que hoy disfrutamos hoy en día. Y a todo esto hay que añadir el gran impulso que supuso la proliferación de sociedades científicas, academias, universidades y colegios, un hervidero de nuevas ideas en todos los ámbitos, desde nuevas ideologías políticas y sociales, hasta grandes avances en la ciencia, la geografía, la biología. El mundo estaba cambiando de manos de personajes como Darwin, Alfred Wallace, James Cook, Bougainville, Buffon, Gallup. Asistimos en Europa a toda una revolución cultural y científica unida al cambio de ideas que también se estaban gestando en el ámbito político y social. Pero ¿y España? ¿Cómo se estaban viviendo todos estos acontecimientos en España? Bueno, pues como estamos viendo, parece que todos estos avances científicos y culturales estaban ocurriendo fuera de nuestro país, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Pero es que en España no tuvimos ese impulso a la ciencia que se estaba viviendo por toda Europa. Bueno, pues primero tenemos que decir que durante los siglos anteriores, los siglos XVI y XVII, la ciencia española había vivido de espaldas a las nuevas corrientes europeas. En estos siglos se estaba abriendo un hueco importante entre la moderna ciencia, que se empezaba a imponer en otros países, y España. En cierto modo, pues España estaba influenciada por la poderosa posición de la Iglesia Católica, que seguía anclada en las doctrinas aristotélicas, unas doctrinas que ya en Europa se estaban empezando a superar. Sin embargo, en los primeros años del siglo XVIII ya comienzan a apreciarse en España los primeros síntomas de una recuperación social y económica que se habían ido gestando con el reinado de Carlos II, y empiezan a notarse ya los primeros escarceos con ese movimiento renovador europeo. Así, en los primeros años del siglo XVIII se pueden ver el florecimiento tímido de algunas academias, como la de la lengua, fundada en 1714, la de medicina en 1734, la de historia en 1738. Así también en España se comienza a notar ese impulso de la ilustración. En 1755 se inaugura el Jardín Botánico, en 1785 el Gabinete de Historia Natural, en 1751 se inaugura el Observatorio Astronómico de Cádiz. Como vemos, poco a poco España en este siglo XVIII también se une al movimiento ilustrado, después de bastantes años anclada en el pasado y viviendo de las rentas que los descubridores y exploradores del siglo XVI pues nos habían traído en su época. Y además hay que resaltar el resurgimiento de la Marina Española, que vuelve a retomar su protagonismo de la mano de grandes gerentes y ministros como Patiño, Ensenada, Valdés, que trajeron con ellos el progreso, la eficacia y la profesionalización a nuestra Armada. Como estáis viendo, España vuelve a retomar el rumbo y después de dos siglos de letras empiezan a incorporarse también poco a poco a la revolución científica que se estaba viviendo en otros países. Y es aquí donde surgen dos hombres, dos nombres que en este marco de avance e innovación van a llevar el nombre de España por medio mundo: Alejandro Malaspina y José Bustamante, dos marinos españoles que serían protagonistas de la expedición científica más asombrosa de la historia de España. Malaspina nació el 5 de noviembre de 1754 en Italia, en un pueblo al norte de Pisa llamado Mulazzo. Era el menor de los tres hijos del marqués de Mulazzo, Carlos Morella Malaspina, un hombre perteneciente a la nobleza rural, venida a menos, y que, como todo noble, pues ya había decidido el destino de sus tres hijos con antelación. Y Alejandro, al ser el menor de esos hijos, bueno, pues tenía pocas opciones. En realidad, tenía tan solo dos: ingresar en la milicia o en la religión. Y bueno, la elección del joven fue la marina. Alejandro Malaspina quería ser marinero. Y no parecía que se le diera mal. Con tan solo 19 años, el chaval ya contaba con numerosas distinciones, entre ellas la de Caballero de San Juan de Jerusalén, de la Orden de Malta. El 18 de noviembre de 1774, con 20 años recién cumplidos, sentó plaza de guardamarina en Cartagena. Y dos meses después era ascendido alférez de fragata, y al año siguiente ya fue nombrado alférez de navío y trasladado al departamento marítimo de Cádiz, en donde por aquellos años existía pues un excelente ambiente profesional y científico, desde que en 1751 se creara la Academia de Guardamarinas. A partir de entonces, su currículum como marino fue sobresaliente. Si echamos un vistazo a sus mayores hazañas, comprobaremos que estamos ante una personalidad realmente notable en nuestra historia. En 1777 embarcó en la fragata Astrea en un viaje a Filipinas por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. En los tres años siguientes participó en la guerra hispano-francesa contra Inglaterra con motivo de la independencia de las colonias americanas, y en la que logró liberar incluso un navío, el San Julián, un navío que estaba en poder de los ingleses y que consiguió dirigir hasta Cádiz, un hecho que le valió su ascenso a teniente de navío. En septiembre de 1782 participa en el asedio a Gibraltar, en el que tuvo un papel muy destacado en el salvamento de náufragos y heridos, una valiente actuación que le valió de nuevo un ascenso, en esta ocasión a capitán de fragata. En 1783 vuelve nuevamente a Filipinas, en este caso con la fragata Asunción, y tanto a la ida como a la vuelta Malaspina realiza el viaje a través del Cabo de Buena Esperanza, evitando así la presencia de los buques ingleses en el Atlántico. Al año siguiente, en 1784, ingresa en el curso de estudios mayores en la Academia de Guardamarinas, donde amplía pues, los ya de por sí amplios conocimientos de navegación que ya tenía, y se adiestra en la navegación astronómica, perfecciona el empleo de cronómetros marinos, la obtención de la latitud y la longitud, entra además en contacto con los nuevos y modernos cronómetros marinos para la construcción de cartas náuticas, en fin, todo un bagaje marino y científico que complementa con una fulgurante carrera militar. Sin embargo, al bueno de Alejandro Malaspina le perdía su carácter, un carácter irreductible, sus ideas y sus opiniones librepensadoras, unas ideas modernas y progresistas que además no se preocupaba en ocultar y que le acarrearon más de un disgusto. Por ejemplo, con la Inquisición, en 1782 le abrieron un proceso precisamente por proclamar esas ideas librepensadoras y que, bueno, por suerte para nuestro protagonista de hoy quedó en suspenso en aquel tiempo, pero que a la larga sería fatal para su destino años más tarde. Pero a pesar de este encontronazo con la Santa Inquisición, la carrera de Malaspina iba a viento en popa. Sus conocimientos de navegación, unidos a su aprendizaje en la Academia sobre Cartografía, Rumbos y Derrotas, y su amplia experiencia a bordo, le convirtieron en 1786 en capitán de la fragata Astrea, la misma fragata con la que se enroló cuando era joven y con la que viajó por primera vez a las colonias de Filipinas. Y allí se encontraba Malaspina de nuevo a bordo de un navío y volviendo a Filipinas, aunque en esta ocasión realizando el viaje a través del Cabo de Hornos para regresar a Cádiz en el viaje de vuelta por el Cabo de Buena Esperanza, el 18 de mayo de 1778, y con un tiempo récord de 21 meses cumplió todos los objetivos. Ese era Alejandro Malaspina, un experimentado marino, un curtido navegante, conocedor de los 32 rumbos y con un carácter y unas ideas liberales, progresistas, que nunca se preocupó por ocultar. Sin embargo, y aunque la expedición se conoce con el nombre de Expedición Malaspina, yo creo que no sería justo dejarnos a un lado al otro protagonista de hoy. Si con este breve resumen hemos conocido un poco más la vida y la personalidad de Alejandro Malaspina, creo que también el otro capitán de a bordo se merece unos minutos para conocerlo. Su nombre era José Bustamante y Guerra. Nació el 1 de abril de 1759 en Cantabria, en Ontaneda. Y al igual que Malaspina, también descendía de una familia acomodada, una familia noble, y también, al igual que Malaspina, sintió la llamada del mar desde muy joven. Seguramente los oyentes de este podcast recordáis la película de Russell Crowe, Master and Commander, una película de barcos, de piratas, ambientada en estas fechas. Y una de las cosas que más me llamaron la atención fue la edad de los oficiales. Si os acordáis de la película, había oficiales muy jóvenes al mando de la tripulación, niños con 10, 11 o 12 años enrolados en el barco y con cargos importantes. Bueno, pues eso realmente era así. El ejemplo lo podemos encontrar en nuestro José Bustamante, que con 10 años ingresó en la Academia de Cádiz y con tan solo 11 años ya era alférez de fragata sirviendo en campañas de guerra. Otro gran marino que desde joven ya se las vio con ingleses, con piratas, viajes por todo el mundo. Incluso se enfrentó al cautiverio porque a la edad de 25 años y ya como capitán de fragata fue tomado prisionero por los ingleses que lo tuvieron cautivo durante algo más de un año en Irlanda. Bustamante también recorrió el mundo rumbo a Filipinas y luchó contra los ingleses en Gibraltar. Pero a diferencia de Malaspina, José Bustamante era mucho más calmado y diplomático. Como veremos más adelante, estas diferencias en el carácter y las opiniones de los dos marineros hicieron que la suerte que corrieran al final de sus carreras fuera bien diferente para cada uno de ellos. Y bueno, aquí tenemos por fin a nuestros dos protagonistas, Alejandro Malaspina y José Bustamante. Dos marineros, dos exploradores, dos personajes que abrieron rutas y lucharon contra tormentas, piratas, ingleses. Dos grandes marinos muy experimentados que después de mil y una batalla se unieron en un proyecto colosal. Un proyecto que presentaron ante el rey, Carlos III, el 10 de septiembre de 1788. Y las razones para esta expedición fueron muchas. Nos encontramos en una época en la que España necesitaba reorganizar el tráfico marítimo en el Pacífico, porque allí cada vez había mayor presencia de ingleses, de franceses, de rusos. Se requería un estudio exhaustivo de las rutas comerciales y de los puertos. Se necesitaba una cartografía más precisa. Y además, en el proyecto que los dos marineros le presentaron a Carlos III, incluían un estudio profundo de la situación política y económica de las colonias, dirigido pues a fomentar el comercio exterior e interior. Y por supuesto, siguiendo las pautas que se estaban llevando a cabo con las expediciones europeas, también había un gran interés por contar con estudios científicos a bordo, estudios naturalistas, botánicos, geográficos, geológicos. El proyecto que presentaron ante Carlos III en aquel septiembre de 1788 era una expedición mixta de carácter político, estratégico y, como no, científico. El rey les atendió y al mes siguiente les dio la contestación. El plan había sido aprobado y no solo eso, sino que se dotaba a la expedición de todos los recursos que se pudieran necesitar. Así comenzaba la construcción en el arsenal de la Carraca en Cádiz de dos corbetas idénticas, una para cada capitán, de porte inferior a 350 toneladas, con 22 cañones y para una dotación de unos 100 hombres. Eran embarcaciones algo más pequeñas que las fragatas porque se buscaba la buena navegación y la gobernabilidad. Eso sí, las dotaron de amplias bodegas destinadas a almacenar las muestras y objetos recogidos por las comisiones científicas que iban a embarcar. Las corbetas recibieron el nombre de dos santas sevillanas, Santa Justa y Santa Rufina, y se las bautizó con los alias de La Descubierta y La Atrevida, dos corbetas que surcarían los mares y que realizaron un magnífico trabajo. We'll be right back. Respecto a las dotaciones de las dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida, se decidió que toda la marinería fuera voluntaria y procedente con prioridad de Galicia, Asturias y Cantabria, lugares con amplia tradición marinera. Para los oficiales hubo un criterio de selección muy estricto y no solo se tenía en cuenta su experiencia como marino, sino también la preparación científica con la que contaban los candidatos. En la expedición se embarcaron naturalistas, oficiales astrónomos, hidrógrafos, botánicos y también varios pintores. Ahora vamos a echarle un vistazo a las dos corbetas. Al mando de la Descubierta iba Alejandro Malaspina y junto a él los oficiales astrónomos Cayetano Valdés, Manuel Novales, Fernando Quintano, José de Espinosa y Francisco Javier Viana. Como director de cartas y planos iba Felipe Bauzá, de cirujano Francisco Flores, un director de Historia Natural, Antonio Pineda, que lamentablemente falleció en Filipinas durante el viaje, un botánico, Tadeo Heinke, y los pintores José del Pozo, Juan Rabenet, que embarcó en Acapulco, José Cardero, que embarcó en Panamá, y Tomás Suria, que embarcó para las campañas de la costa noroeste. Al mando de la Atrevida tenemos a José Bustamante y Guerra, y como oficiales astrónomos e hidrógrafos le acompañaban Antonio Toba, Dionisio Alcalá Galiano, Juan Gutiérrez de la Concha, Ciriaco Ceballos, que embarcó en Acapulco, José Robredo, Arcadio Pineda y Martín de Olavide. Además, contaban con un cirujano, Pedro González, un botánico, Luis Né, y los pintores José Guío y Fernando Bambrila, que sustituyó a este último en Acapulco. En fin, como veis, la expedición iba muy bien dotada y se completó, además, pues con los más experimentados oficiales de mar, marinería y artilleros, hasta completar 102 tripulantes en cada corbeta. Todo estaba preparado para comenzar, la tripulación estaba lista y las corbetas tenían un aspecto reluciente. Y aquí una fecha marcada en el calendario, el 30 de julio de 1789. La Descubierta y la Atrevida zarpan desde Cádiz con dirección al Río de la Plata. Comenzaba la expedición más ambiciosa que España era capaz de desplegar en aquella época. Una expedición que por aquel entonces recibió el nombre de Viaje Científico y Político Alrededor del Mundo. Un viaje de descubrimientos, un viaje estratégico y político, pero sobre todo una expedición que volvía a poner a España en el lugar que le correspondía, junto a los avances que otras potencias europeas, bajo la bandera de la ciencia, de la exploración y el naturalismo, pues llevaban realizando ya durante décadas. La expedición Malaspina, con la que viajaremos en el próximo capítulo y con la que nos embarcaremos durante más de 5 años, desde 1789 a 1794, y por la que os emplazo dentro de poco, aquí en el podcast de La Aldea Irreductible. Nos vemos, nos oímos en el siguiente capítulo, la continuación y la segunda parte de este apasionante viaje. Un saludo a todos. Let me tell you about the bodies. How much worse is it gonna be? Should tell her I'm sorry. It's a kind of emergency, don't be afraid. Keep it out of my way. You made a stand for the union. It's something you don't like in yourself. You made a man for a husband. It's a kind of emergency, don't be afraid to keep it out of my way. They thought it got lost in Vietnam. It just turned up in my RAM. Mm-hmm.